bulletproof and know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefania Conejo y el día de hoy les tengo un tema muy muy bueno, que son los tipos de exnovios o exnovias. Regresamos. ¿Por qué nos mienten? ¿Nos engañan? Y hasta juegan con nosotras. Lo que no saben es que nosotras también sabemos jugar. Comenzamos. De la mala. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Set de la Mala. Y primero que nada, les doy a todos la bienvenida. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por estar aquí. Nuevamente les agradezco tanto que escuchen mi programa y que están aquí cada viernes. Que me sigan por ahí en redes sociales y estén al pendiente de mí, de lo que hago y por ahí en Notus, que más que nada les recuerdo que pueden estar ahí en contacto directamente conmigo en Facebook como Notus lo encuentran y en Twitter como arroba periódico Notus. Pero bueno, antes de comenzar con el tema, quiero mandar unos saludos rapidísimo. Recuerden que intento complacer a todos y a todos ustedes con saludos y con la música y con las canciones que ustedes quieran. Entonces, el día de hoy quiero mandar saludos enormes y un abrazo grandísimo a Miriam Castro hasta California, Los Ángeles, California, que me está escuchando. Muy feliz cumpleaños, Miriam. Espero que te la pases súper bien el día de hoy. Te mando un abrazo enorme. Sabes que te quiero muchísimo y que estamos por ahí al pendiente y en contacto, ¿va? Gracias por estar escuchándome. Y pues bueno, también para recordar que aún tengo pases médicos para la clínica Salud Digna de aquí de Apuato. Por ahí sí, unas personas sí estuvieron pasando, creo, por unos pases, pero aún tengo para ultrasonido 4D, electrocardiograma, Papa Nicolau, entre otros. Bueno, para que estén ahí al pendiente y si quieren, y para su familia o para ustedes mismos que se cuiden su salud, por ahí para que lo chequen y con muchísimo gusto por aquí en las oficinas de Notus. Recuerden que estamos ubicados en Francisco Sarabia 292, Colonia La Moderna, para que por aquí vengan por ellos y nada más digan que lo escucharon en mi programa Set de la Mala y con eso les dan sus pasecitos, los que ustedes necesiten. Todavía tengo que unos 50, yo creo, de todos, obviamente, de todos los estudios, pero para ahí, para que estén al pendiente, ¿va? Pero bueno, comenzamos con el programa de hoy. El día de hoy va a estar algo divertido, porque pues me gusta hablar de este tipo de cosas y de temas, porque sí es súper como interesante, ¿no? Les tengo por ahí unos nombres, bueno, los tipos de exnovios o exnovias. El primero que tengo es el mudo. ¿Por qué? Este tipo de exnovio o de exnovia son de las personas que se van sin dar explicación alguna. Simplemente, de esas veces, no sé si les ha pasado, que terminan una relación de la nada. O sea, creo que nada más es así de, no sé, alguna discusión o algo por el estilo, y terminan ya no hablándose después de días, después se pasan semanas, meses, y de repente, pues, ¿qué pasó, no? O sea, tú ni siquiera te llegas a explicar del por qué o cómo fueron las cosas. O también la hacen así de, pues, llegar y decirte, ¿sabes qué? Hasta aquí es todo, no quiero nada más contigo, ya no quiero saber nada de ti, no sé, pero pero, o sea, no te dan una explicación de decirte, no, pues es que es por esto, o sabes qué, me pasa esto, ya no siento nada, o cosas así, nada, o sea, simplemente dicen bye, y pues ya que te vaya muy bien tu vida, y adiós, ¿no? Pero sí, sí está muy raro la situación de esa del mudo, del ex mudo, porque es bien feo. Bueno, a mí me ha sucedido, me ha pasado, y es bien feo que te la apliquen de esa manera, en serio, es muy, muy feo. Se siente horrible cuando nada más de la nada se termina todo, o sea, nada más terminan de hablar, o dejan de hablar un tiempo, y ya con eso, es más, hasta después tú de días, te sacas de onda, y como todos tenemos nuestro orgullo, obviamente es así de, es que no, yo por qué lo voy a buscar, yo por qué, o es algo inexplicable, ¿no? Algo que tú dices, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo voy a hacer si quien me dejó de hablar pues fue esa persona? Pero realmente, pues no, el asunto es que cuando es un noviazgo, pues esto es de dos, y se tiene que platicar, y se tiene que pues terminar por completo una relación, ¿no? Y nos vamos al siguiente, que es el culero, el ex culero, o la ex culera, que se porta mamón, y que nada más de la nada te dice que quiere terminar contigo porque está aburrido, o porque está aburrida, porque ya no le gustas, o porque ya no tiene atracción, o siente atracción hacia ti, de ese tipo de personas que dicen, no, pues es que ya te pusiste, no sé, gorda, fea, o cosas así, ya no te cuidas, o ya me aburres, o de plano ya tus besos, pues ya me cagan, ya es aburrido, ¿no? Es algo como simple para mí, ya no quiero más de ti, o cosas así. Pero sí hay personas, y de verdad, a mí no me ha tocado, gracias a Dios, gracias al Señor, de verdad, pero sí hay personas que bueno, he escuchado, que sí son así, que son bien mamonas, y que son bien culeras con la gente, y que les vale madre lastimar sentimientos, que les vale lastimar, pues en este caso, pues como la autoestima de la persona, ¿no? Porque pues ya te está ofendiendo, o ya está llegando a decirte, pues es que no, estás bien culera, o ya estoy harta de ti, o ya estoy harta de ti, y pues no, y la verdad es que sí hay hombres, pero siento que se da un poco más de las mujeres, siento que se da un poco más eso de lo mamón de ser así, no sé. ¿Será porque no sé, como mujer siento que somos más criticonas? Pero obviamente sí hay hombres así, obviamente también hay hombres que son cobardes, a ese tipo de hombres se les llama cobardes, así, porque son bien, bien culeros con nosotras, pero sí siento que es más de parte de las mujeres, y que son más así con los niños. Pero no sé, ustedes qué piensan, o qué opinen acerca de esta situación. O sea, simplemente lo mío es como una opinión nada más, y yo se les he dicho, solamente es una opinión, y sí se platica con otro tipo de personas, ¿no? Pero, y se investiga, o que se quiere investigar, pero la realidad es que así es, y yo soy así como que un poco de más poner los pies en la tierra y decir que sí hay gente bien culera y bien mamona en este mundo, y pues ni modo, si te toca una, pues ni modo, te chingaste, porque pues ya así son las cosas, y pues te va a bajonear, eso sí, o sea, te va a bajonear, y pues vas a entrar como en tu autoestima bajo, no sé, pero pues échale ganas. O sea, todos y cada uno de nosotros valemos mucho la pena, valemos muchísimo la pena, y tenemos lo nuestro, ¿no? Pero bueno, por lo pronto les dejo esos dos tipos de ex, el mudo y el culero. Entonces nos vamos a la primera canción, de Alejandro Sanz con Jessie Joy. No soy una de esas, también muy muy buena canción. Entonces por aquí los dejo con esta canción muy muy buena, y regresamos. Esto es Set de la Mala. Más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Dale comunidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Comedia, sonrisa, ella se agitaba aquel día. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar que todo lo que una dama no debe contar. La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Y ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Seducen al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas y cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corre mucho más. Que tan fácilmente se deje enredar. El hombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé ni esperar y así en el desplante. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toques la pan. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. A lo mejor es muy tarde para echarte atrás. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deje enredar. Tampoco soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito, tampoco soy tan facilito. Un pasito de lado, un pasito de atrás. Quita los tacones, corre mucho más, mucho más. Un pasito de lado, un pasito de atrás. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te pintan con los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, no quiero, corre mucho más. Si te quitan los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas. Cuerda, dale al muñequito. Que tan fácilmente se deja enredar. El portal más visto en el corazón de México. Noto. Síguenos a través de notos.com.mx. Bueno, pues estamos de regreso en el programa Set de la Mala. Me quedé riéndome porque dije puras estupideces. Pero bueno, o sea, es parte de, recuerden que solo es mi personaje como mala, como del programa, ¿no? Nada más, o sea, no crean que yo soy así, no crean que yo soy así de mamón y de mala onda, no, nada que ver. Pero bueno, antes de seguir con el programa quiero mandar saludos. Recuerden que estos así como que los voy variando así dentro del programa. Entonces, saludos a Paola Lizarrarás, que por ahí le super prometí que ahora sí no se me iba a olvidar su saludo. Entonces por ahí le mando un abrazo enorme, y un abrazo a Pau. También a Mario Luna y el masajista de los que apoyan a Club Irapuato, bueno, de aquí de segunda división, creo, aquí en Irapuato, que por ahí estuvieron apoyándome porque, ¿qué creen? Me acaban de lesionar hace poquito, entonces ando un poco malita de mi pie, bueno, de mi tobillo. Entonces por ahí ellos estuvieron muy muy al pendiente y me estuvieron apoyando muchísimo. Entonces por ahí me pidieron un saludo, entonces les mando un gran abrazo y muchas gracias por el apoyo. Se agradece tanto, al menos algo, un apoyo de aquí, de Irapuato, pues es muy bueno, ¿no? Ya que nadie más. más nos apoya como futbolistas femeniles. Entonces, también aprovecho para mandarle saludos a Dani Arreguín, mi cuñadita. Te mando un gran abrazo, Dani, te quiero muchísimo. También por ahí, gracias siempre. Creo que cada programa me ha estado escuchando, entonces por ahí también un abrazo muy, muy enorme. Pero bueno, nos seguimos con el siguiente tipo de ex novio o ex novia. Y yo le puse el culo fácil. Bueno, eso va pues para ambos, ¿no? De mujer o hombre. Estos son cuando te terminan, pero tienen otras 3, 5, 6, 10 opciones más. O sea, a esto me refiero en que nunca sabes o así como persona que tuvieron otra relación aparte de lo que tenían contigo, o tuvieran otras 3 relaciones. Sí se da muchísimo esa situación. Ya cada quien si lo acepta. Yo pienso que cuando conoces a una persona y cuando conoces a una persona y sabes cómo es o te han contado o cosas así, pero al menos sabes o conociste esa etapa de andar de fácil con todo mundo o de andar de coqueto o coqueta con todo mundo, entonces pues no está chido. O sea, si es así, te estás como arriesgando mucho a una relación que sí va a estar muy complicada en esa situación, al menos de que pues todo cambie, ¿no? O sea, sí sabemos, y hay muchas personas que sí hacen el cambio, porque pues sí llegan a cambiar ese tipo de situaciones, porque son cosas que sí se pueden cambiar. Pero ya es como muy difícil aceptarlo. Si ya tú de plano como el novio o como la novia lo aceptas, o aceptas que la chava o el chavo sea así de esa manera y que a todo mundo pues le hable bonito y cosas así, pues ya va a ser de ti y te vas a tener que arriesgar y darle la confianza y pues órale. O sea, yo no estoy diciendo que no den la confianza, porque pues háganlo, es lo más sano, porque si no vas a estar como viviendo con eso siempre, o vas a estar así como que siempre al tanto de qué está haciendo o qué deja de hacer, y pues no está chido, porque se vuelven celos posesivos y se vuelve una relación muy muy posesiva. Entonces ese tipo de cosas pues ya no está chido que pase, pero pues ya cada quien las decisiones que quiera tomar, ¿no? Y a quien quiera aceptar y a quien no. Pero bueno, ya les dije, el culo fácil es quien tiene más opciones aparte de ti, y que al final, gracias al karma, y que existe, y que sé que existe, bueno, yo sí creo en eso, se quedan como el perro de las dos tortas, sin ninguna opción y sin ninguno, y eso es bueno, qué bueno que lo paguen. Pero bueno, nos vamos con el siguiente tipo de ex, que yo le puse el suicida. Son ese tipo de personas que te llegan a amenazar o a decirte que se van a matar, que se van a morir, que se van a drogar, que se van a, no sé, se van a aventar del pinche puente del centro o algo, porque los dejaste o porque las dejaste. Entonces, pues eso ya es como algo más psicológico, ¿no? Y es mental. Aunque muchos lo hacen o no sé, pero lo hacen para llamar la atención. Obviamente para llamar la atención tuya, de decirle, ¿sabes qué? No, entonces quédate conmigo o cosas así. Muchos sí cedemos y decimos, bueno, no quiero que te pase nada, porque la verdad pues sí me importas, fue una relación bonita, y como no quiero que te pase nada, pues entonces vamos a regresar, pero pues yo no te voy a dar el amor que tú mereces, y la neta pues no, pues es peor, ¿no? Porque pues imagínate estar en una relación a fuerza, pues no está chido. O sea, una relación ya más a fuerza, pues, o sea, ¿qué es lo que vas a sentir? O sea, no lo entiendo. O sea, ya no vas a sentir nada, y ya va a ser todo distinto, ya va a ser como que todo, si salimos pues órale, si me divierto, y es más, ya hasta dejan de salir o cosas así, porque se vuelve como que todo negativo. Entonces ese tipo de personas, la verdad, si lo has hecho, si lo has llegado a hacer, tú como persona, si has llegado a decirle eso a tu pareja, si has llegado a decirle, ¿sabes qué? Es que, no sé, voy a entrar a depresión, en me voy a querer matar, o ¿sabes qué? Voy a hacer esto, pues qué mal, porque vales mucho. Ya les he dicho, todos valemos mucho la pena. Entonces, qué mal que piensas así, porque hay muchas personas, recuerden que hay muchas personas en el mundo, y que siempre va a haber una que te está esperando. No solo una, muchas, porque nunca sabes cuándo va a terminar o cuándo tú, más bien siempre van a estar las personas, pero tú eres la que decides, o tú eres el que decides cuando te vas a quedar realmente con alguien, y con esa persona vas a querer vivir toda tu vida y vas a estar a su lado y bla bla bla. Ya me puse media cursi. Pero bueno, así funciona, ¿no? Este tipo de cosas. Pero entonces, a este tipo de ex se les llama el suicida, para que estén por ahí al pendiente. Pero bueno, nuevamente nos vamos con otra canción. Ni modo, me tengo que ir, porque recuerden que mi programa nada más dura una hora y me queda súper poquito tiempo. Pero antes de irme, quiero mandar un saludo hasta Monterrey, a Vane Rodríguez, que me está escuchando. Te mando un abrazo, Vane. Hasta tierra regias, a ver cuándo por ahí voy de visita y para vernos. Un abrazo enorme, te quiero mucho, y pues nos vamos a la siguiente canción, que es de Rihanna, entonces para que por ahí bailen un ratito, porque está muy muy buena. Regresamos, esto es Set de la Mala. Eso me parece work. When you walk a la. I'm in the cafe, my ta. Drive me a dessert. No time to have you lurking. You make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my visions. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work. You tell me I be work. You see me do me dirt. That's all me better work. Na-na-na-na-na-na. When you walk out, na-na-na-na-na-na. Before the table turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. I will never neglect you. I mean, who am I to hold your best against you? I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why. It's me, I feel why. You see me do my da. So me better why. When you walk out, yeah, okay. You need to get done. At work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done. If you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to end me. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight. I'm sorry. Rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You spend some time away. Now you need to forward and give me all the work. You send me up there, work. You see me do my da. So me better, why. When you walk out, la. I'm in the cafe, my turn. saben, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. ¡Ey! Pues estamos de regreso aquí en su programa Set de la Mala. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. La verdad me estoy divirtiendo mucho y es que tenía que hacerlo porque lamentablemente me tocó trabajar hoy a mí y todos en su maldita casa descansando. Nada, no es cierto. No, me da mucho gusto porque la verdad es que yo sí quería venir por hacer mi programa, si no, la verdad no lo hubiera hecho. Igual manera mando saludos a los que están trabajando en estos momentos. Por cierto, por ahí tengo un saludo para Juan Carlos Ramírez, que me está escuchando y que también me dijo que estaba trabajando. Entonces hasta tu trabajo, Juan Carlos, te mando un abrazo y gracias por estar aquí. También quiero mandar saludos a Monse Argüello y a su hermana Verónica, que me están escuchando. Gracias por estar aquí, niñas. Les mando un gran abrazo. Y por ahí a ver cuándo nos salimos un ratillo. Pero las quiero muchísimo y también nuevamente pues gracias, ¿no? Otra vez por estar aquí escuchándome. Pero bueno, poco a poco les dije que iba a estar mandando los saludos porque son intercalados. Entonces no crean que no les voy a mandar a todos los saludos o no crean que porque a los que mando primero me importan más o cosas así, porque pues no, la neta. O sea, simplemente son variados y poco a poco pues ahí me voy acordando. Por cierto, Vani, espero que te haya gustado el saludo. Y por ahí también me mandó un mensajillo que está con otra amiga que se llama Génesis. Te mando un gran abrazo y saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Pero bueno, siguiendo con el tema acerca de los tipos de ex, nos vamos con el siguiente, que yo le puse el ardido. Se imaginarán por qué, ¿no? Bueno, eso creo. Son los tipos de personas son los a los que dejas y andan contando a todo mundo que eres zorra, puta, que te dio todo en la vida, que te dio todo lo que quisiste, todos tus sueños te los cumplió él o ella, todo, y que fue lo mejor para ti en tu vida y cosas así, y llega a decir cosas, ¿no? O sea, llega a ofenderte a ti como persona y estar como pues, ardido de la situación, ¿no? Que tú lo hayas o la hayas dejado por X razón, pero dejaste la relación y empiezan a hablar mal de ti. Entonces es cuando pues empieza a ser como bien feo y empiezan los chismes con todo mundo. Siempre va a haber como ese tipo de amistades en común que siempre van a tener entre el noviazgo. Entonces de todo nos llegamos a enterar. Si llegan a hablar de nosotros los exnovios o exnovias, nos vamos a llegar a enterar porque siempre va a haber alguien al que tú confiaste y lamentablemente es así, pero no confíes en todas las personas porque siempre hay como algo que se va a salir de cuando confías algo, siempre va a haber algo que va a salir mal y que va a salir el chisme y que va a empezar a correr por todo mundo, ¿no? Entonces, gracias a Dios nos llegamos a enterar de las cosas malas que hablan de nosotros. Entonces, es ese tipo de exnovios los que están ardidos porque los dejaste y que empiezan a decir de cosas o que empiezan a ofenderte. Pero bueno, nos vamos con el siguiente, que yo le puse el ego alto. Le puse así porque son esos exnovios que te llegan a dejar, puede ser, no sé, pueden ser las dos situaciones, pero cuando lo hacen y pasa tiempo, te llegan a ver con otra persona X, ya sea amigo o amiga, o a lo mejor si estás saliendo con esa persona, pero si te llegan a ver con alguien físicamente mejor que ellos o que ellas, entonces es cuando su ego es así como, no mames, no puede estar con esa persona que yo sé que está mejor que yo. Entonces llegan a buscarte y después de un chingo de tiempo por cualquier cosa, pero llegan a buscarte y decirte pues que te ama y que te adora y que no puede vivir sin ti cuando es bien, bien raro porque ya estuvieron ellos o ellas con otra persona. O sea, ¿y por qué en estos momentos se les antoja cuando de verdad aparece alguien bien? Cuando de verdad te gusta alguien bien, ¿por qué después de un chingo de tiempo aparecen otra vez a mamar la vida? Pues no, no está chido. No está chido porque tú estás súper bien y súper tranquila, y llegan a joder y a decir, a decirte que te aman y que te adoran. Y sí, a lo mejor sí llega a doler, a lo mejor ya no te importa, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hacen? Porque tienen un chingo de ego, porque se creen tanto que no te quieren ver con alguien más mejor que ellos. Y no me refiero a que solamente sean mejores físicamente, sino que a lo mejor puede ser que por celos de egocentrismo, si ven a, no sé, a la persona con la que estás saliendo, la ven ya sea mejor físicamente o mejor que te trate bien, no sé, que te regale algunas cosas, que sea muy atento, no sé, hasta que traigan, no sé, carro, no sé, lo que sea. Pero siempre va a haber algo que van a odiar o cosas así los exnovios, ¿no? Y que van a decir, no, es que si no lo tuvo conmigo, pues que tampoco te lo tenga con alguien, ¿no? O que no lo tenga mejor. Entonces eso no está chido, porque se supone que cuando una persona se va de tu vida, pues le deseas lo mejor. O eso dicen, o sea, eso dicen entre comillas, porque es la realidad. Llegan a decirte, no, pues es que sí, te deseo lo mejor en tu vida. Y lo peor es que ellos te dejan, o sea, lo peor es que ellos o ellas son los que terminan la relación y que te dicen que te vaya bien en tu camino de la vida y que bla, bla, bla. Y que luego ya de repente aparecen después de meses y te dicen que, pues no, o sea, que se arrepintieron y que no, que te quieren caminar juntos de la mano por el mismo camino, por el mismo sendero de la vida, y pues eso no, eso sí da mucha, mucha risa, pero no, o sea, esto es de juego, o sea, esto es lo que estoy diciendo, solo llega a pasar, pero sí hay ocasiones en que mucha gente después de tiempo pues se da cuenta que pues sí quería mucho a la persona, pero lamentablemente a veces es demasiado tarde, que es uno de los tipos de exnovios que ahorita en un ratito estaré por ahí diciendo. Pero bueno, este que dije se llama el ego alto. Entonces, no sé qué ustedes que opinen, pero bueno, solo es una simple como opinión propia mía acerca de ese tipo de personas. Pero bueno, nos vamos a ir a la siguiente canción, pero antes quiero también volver a mandar saludos, y ahora sí mando saludos también a una de mis fan número uno, hasta León, a Shari Ortiz, que me está escuchando. Gracias por estar escuchándome, niño. Te mando un abrazo y te quiero mucho. Y pues espero por ahí también pronto visitarte en tus tierras. También saludos a Chío Chacón de Guanímaro y a todos los guanimarenses que también me están escuchando. Les mando un abrazo y gracias por estar aquí. A mi familia, que por ahí también está al pendiente, está escuchándome. Perdón, mami, sé que digo muchas groserías, pero ya te dije que es otra personalidad, mami. Te quiero mucho. Es que me regañan, aún me regañan. No crean que ya hago lo que se me pega la gana, porque no. La verdad es que no. Y qué bueno. Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción, que ahora les voy a dejar con Nick Jam. Hasta el amanecer se llama. Entonces, para que por ahí la escuchen, está muy, muy buena. Y vamos a perrear un poquito, un ratito. Y por aquí los dejo. Regresamos. Esto es Set de la Mala. I'm locked and loaded, completely full. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté, lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita.

gracias por estar aquí y por compartir mis publicaciones acerca de mi programa de Set de la Mala. Pero bueno, nos vamos a, siguiendo con el tema, nos vamos al siguiente tipo de exnovio, que esto ya es más, ya lo van a sentir un poco más como, como que le sucedió. Y yo le puse el psicópata o la psicópata. ¿Por qué? Porque son el tipo de personas que llegas a terminarlos y se quedan traumados contigo. Que no te pueden ver de plano con nadie más, pero se quedan totalmente como no clavados y enamorados, sino que ya es como obsesivo tenerte cerca. Entonces, llega a ser muy feo porque tú quieres hacer tu vida o quieres salir con alguien más o cosas así y pues no te deja. O sea, simplemente no te deja hacerlo y metes cizaña o empieza a buscarte o no te deja estar tranquila o tranquilo contigo mismo y poder pues abrir el corazón a alguien más, ¿no? Y entregarle lo que de verdad tú intentaste con el exnovio, con la exnovia, pero pues no lo valoraron. Entonces ahora resulta que sí quieren valorarlo y también no te quieren ver con nadie más, y pues eso no está bien, no está chido. Entonces por eso le puse el psicópata perdón, porque pues no te dejan en paz nunca, jamás en la vida. Bueno, quién sabe, a lo mejor en algún momento pues sí, pero sí es muy complicado esa situación, porque imagínate, o sea, tú quieres hacer algo bien por ti y estar feliz y pues no te dejan en paz. Y pues ya eso va más casi como de locos. También hay personas que también les podemos llamar como psicópatas, exnovios psicópatas, porque llegan a hasta intentar como golpear, ajá, sí, se puede decir, golpear a la gente que con la que está saliendo, ¿no? De tanto coraje de que la persona que perdió no le hace caso, va y se quiere vengar contigo, ¿no? Que eres la otra persona con la cual está intentando salir, pues la persona afectada. Entonces, también llega a ser muy, muy loco, y sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, porque pues nunca sabes qué son lo que pueden hacer o son capaces de hacer por estar ahí a huevo con la persona que perdieron. También hay que saber que si tenemos ese tipo de personas o nos ha pasado, pues hay que mandarlos a la verga. Hay que ser como más fuertes en carácter y decirles, es que déjame en paz, o sea, déjame vivir ya mi vida, ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, fue muy bonita y lo que quiero es nuestra relación, pero pues ya hasta ahí, ya no quiero más, ya no me molestes. Pero lamentablemente cometemos el error de decir, ya no me molestes, pero pues de todos modos sabes que cualquier cosa estoy aquí para lo que necesites. A ver, entonces, ¿me quieres aquí contigo o no? O sea, más bien, ¿voy a estar para esa persona o no? Hay que saber eso también, ¿no? Hay que pensarlo y decir, no mames, no tiene lógica. Porque si le estás diciendo, pues voy a estar aquí para cuando me necesites y toda la vida o cosas así, pues entonces vas a seguir chingando, vas a seguir estando ahí fregándote la vida y diciéndote que vuelvas con esa persona o que esté como molestándote con otras situaciones que ya tú tengas sentimentales con otras personas. Porque entonces, no sé, o sea, es mi pensar nada más, ¿no? O sea, pensamos muy, muy distinto, pero yo digo, si lo vas a dejar por la paz y que ya no quieres que te moleste, pues ya, o sea, déjalo por la paz y ya, o sea, cada quien con su vida, y para que lo entienda y lo comprenda, o al menos en el momento, ponle que a lo mejor si llegues a estar para ellos o para ellas en algún momento, porque quieras o no, pues vivieron algo bueno, algo muy grande, pero al menos da el espacio suficiente para que de verdad ya entienda la persona que ya no quieres estar con ella o con él, para que de verdad ya lo comprenda y lo capte, porque no se sabe cómo, no, o sea, más bien, a veces uno no sabe cómo hacerlo entender de que ya no quiero más saber de una persona o de cualquiera, ¿no? O sea, en este caso, pues ya es cada quien nuestra situación muy diferente. Entonces, No sé qué piensen ustedes, es muy distinto nuestro pensamiento, ya les dije. Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción, que es de Samo, El Aprendiz se llama. Es muy buena también la canción. Es para los que los hicieron sufrir en el momento. Exnovios y exnovias culeras. Entonces escúchenla, es muy, muy buena la canción, para que por ahí estén al pendiente. Regresamos porque pues ya pronto me voy de aquí del aire, entonces espero que complacerlos a todos. Pero bueno, regresamos. Esto es Set de la Mala. Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Y es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. Yeah. Nadie aprendió mi corazón. Nadie aprendió mi corazón. Yeah. Y ahora no me reproches que no sepa darte amor. Que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Para hacer sufrir, si alguna vez fui malo, no aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, niña, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Caricias porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca pensé que te quería remendando mis heridas con jirones de tu piel. Me aprendió mi corazón. Te aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches que no sepa darte amor. No sepa darte amor. Para hacer sufrir, si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes de cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, niña, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia. Él es Pedro Capó. Un aplauso. Gracias, amo, gracias. Familia bonita, bendición. quiero. Noticias del momento en tu mundo virtual. Lotus. Bueno, estoy de vuelta. Muy, muy feliz. La verdad es que estoy muy, muy feliz. Me he divertido muchísimo en mi programa. Bueno, también les quiero recordar que también pueden estar invitados ustedes. Pueden estar aquí en mi set, aquí a mi lado, platicando de un tema del que ustedes quieran. De amor, de sexo, de lo que ustedes quieran. Yo creo que la siguiente semana ya voy a tocar temas de sexo. Por ahí estoy al pendiente para que ustedes me den, no sé, algún tema especial en el que quieran saber. Voy a intentar traer como algún especialista. No piensen mal, pero acerca de la sexualidad y para que sea un poco más interesante. Aunque sí estaría un poco como más informativo el asunto. Entonces, el punto es que lo que quiero que se haga es que sea un poco más dinámico, más divertido, que sea, no sé, preguntas más como lo que ustedes quisieran saber. No sé, vamos a, pónganle, no sé, fantasías sexuales. Vamos a hablar de fantasías sexuales. No sé, por ahí ustedes mándenme sus mensajes o algo. No que se las vaya a cumplir, no malentiendan. Pero, mándenme sus mensajitos o algo para decirme, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Yo quiero que hables de esta fantasía sexual, investiga qué, complicaciones o cosas así, ¿no? O qué ha sucedido. Ay, no sé. Pero bueno, por ahí, sí tengo pensado el tema, entonces por ahí, les estaré diciendo, ay, no mames, no dejo de repetir por ahí. Pero perdón, es que, quieran o no, todavía me sigo poniendo un poquito nerviosa. Me pone nerviosa toda la gente aquí que está escuchándome, me pone muy nerviosa. Pero gracias por estar aquí nuevamente. Les mando un gran beso. Pero bueno, ya me voy con el último porque ya estoy a minutos de terminar. Entonces, me falta por ahí una cancioncita. Pero bueno, nos vamos con el siguiente, que es el como un poco más serio. De los tipos de exnovio. Y yo le puse el demasiado tarde. Así le puse. Este tipo de exnovio o exnovia, pues el nombre como que lo dice, ¿no? Te llega como a lastimar mucho. No sé, alguna relación te llega a lastimar tanto que a lo mejor tú intentaste recuperar y dar soluciones para volver, para estar tranquilo con esa relación. Entonces, no se da, te batean bien culero, te dicen que pues ya no, de plano no va a funcionar. Y resulta que hasta después de tiempo te vuelven a buscar. Pasan meses, no sé, años, es más, hasta semanas o cosas así. Pero te llegan a buscar y resulta que fuiste importante y ahora lo mejor, ¿no? O sea, lo mejor que le sucedió. Por eso les puse el demasiado tarde. Porque después de tiempo, pues vuelven a aparecer y te piden volver. Cuando tú ya habías caminado un poco para la superación de la misma relación. Cuando tú ya habías hecho cosas para superar la situación y de repente llegan y quieren mover de todo el pinche mundo otra vez. Y pues está bien cabrón, ¿no? Porque muchos sí nos dejamos hacer eso, ya sea por amor o por lo que se sintió o por lo grande que fue la relación, pero llegan a volver y es lamentable porque ahí te ponen con, bueno, entre la espada y la pared, ¿no? De decir, pues es que si vuelvo, pues cómo van a ser las cosas, ¿no? Si vuelvo, ¿qué soluciones me das a lo que se había discutido, póngale, se había discutido y por la situación se había terminado? Si vuelves, o sea, ¿qué me das a cambio? O sea, si me dices que quieres volver y que me amas y que me adoras, pero pues no me dices nada, o sea, simplemente nada, me dices que quieres volver porque pues me extrañas y pues porque te diste cuenta que me amas, según porque, no sé, la otra persona con la que estaba saliendo, pues ya de plano no te convenció y resulta que yo fui mejor, entonces pues, por eso vuelves o quién sabe, ¿no? O sea, yo como Estefanía, yo estoy portando con un plan mamón de pensar eso, ¿no? O sea, si estabas con otra persona, estás saliendo con otra persona y luego vuelves y resulta que te arrepentiste, pues entonces es muy tarde. Ahora ya es muy tarde porque ya te diste cuenta muy tarde de que yo sí vale la pena y ahora pues quieres recompensar, ¿no? O cosas así. Pero sí es bien raro. Sí llega a suceder mucho. Yo creo que a la mayoría de esas les ha pasado. Cuando vuelve la persona y quieren que sea todo perfecto como antes, y pues la neta no. La neta, tienen que estar bien conscientes. Si ustedes fueron que terminó la relación y que ustedes, si ustedes se sienten así en la situación que yo les estoy diciendo, ya sea de una parte o de otra, de la afectada o de la otra, pues tienen que pensar y ponerse en los dos lugares. Hay que pensar y decir, bueno, es que yo si estuviera en su lugar, pues la entiendo y entendería el por qué se siente así, de que entre la espada y la pared de escoger. Cuando antes yo era la prioridad, cuando antes yo era el sí a todo en el momento que yo quería. Y pues no, o sea, es lamentable, pero sí se llegan a perder a las personas o así en el tiempo necesario. Me refiero a que si te llegas a dar cuenta que perdiste una persona demasiado tarde y pues eso ya es muy muy feo. Pero pues ni modo, o sea, ya, como les dije, hay muchas personas en el mundo. Hay muchas personas en el mundo que te están esperando y que quieren darte lo mejor en tu vida. Entonces, pues cálale, arriésgate. No siempre tienes que quedarte con la misma persona toda la vida. A lo mejor fue algo bonito, pero ¿por qué no intentar con alguien más? Solo piénsenlo. O sea, me siento como, ¿cómo se llama? Como esos de los que dan consejos y así a las parejas, así. Pero pues no, o sea, porque ustedes ni me pelan, o quién sabe, ¿verdad? Solo me están escuchando. Pero sí, o sea, yo les puedo decir como consejo de amiga conocida, de conductora de radio, que piensen en ese tipo de situaciones y que hay más opciones. Que hay más opciones y que hay que conocer más a la gente. Hay que darse la oportunidad de hacer otro tipo de cosas, de hacer algo distinto. Si no están listos, no lo hagan. Fin. Y terminen de cerrar su ciclo, la vuelta a la página y ahora sí inténtenlo. O si no están listos y quieren volver con otra persona, pues háganlo. Inténtenlo. O sea, yo no digo que no vuelvan a regresar, porque pues, eso ya es de cada quien, ya es del sentir de cada quien. Pero si van a volver, desde un principio platiquen qué va a pasar con los problemas que había o por los cuales se terminó y la solución que van a dar. O sea, las personas que vuelven ya tienen que traer como la solución, porque se supone que tú estás saliendo de algo y estás superando y llegan y todavía traerte más problemas, de decir, bueno, es que quiero estar contigo, pero pues también ayúdame a salir adelante con la relación. Pues no mames, no. O sea, sí, a lo mejor te apoyo la solución, pero nada más. O sea, si quieres volver es porque por ti, por tu decisión y porque ya me traes algo bien, ¿no? Algo de decir, bueno, le voy a calar, lo voy a intentar y voy a hacer las cosas bien. Pero bueno, eso ya es de cada quien. Por lo pronto son todos los tipos de ex que tengo el día de hoy. Si tienen algo, pues por favor mándenme un mensaje inmediatamente antes de terminar la canción. Si tienen algún tipo de ex al que quieran apodar, así como yo los apodé a cada uno de ellos, con gusto lo digo en el programa. Y claro que les doy el anonimato si ustedes quieren. Y si no, pues claro que sí, les digo el nombre de quien lo dijo. Por lo pronto, por lo mío, ahora es todo, es mi opinión nada más. Nos vamos a la siguiente canción y recuerden, si tienen alguna opinión acerca del tema o si tienen algún tipo de ex, mándenmelo de inmediato en lo que se termine la canción y yo con gusto de regreso para finalizar digo lo que ustedes me mencionaron, ¿no? Pero bueno, regresamos, nos vamos a la siguiente canción que también es muy, muy buena, escúchenla y pues por aquí los espero. Sigan aquí al aire conmigo. Besos. ¡Mua! Bueno, pues estamos de regreso. Nuevamente, gracias por estar aquí. La verdad es que me da mucho gusto porque el día de hoy me fue muy, muy bien. La audiencia. Le agradezco a mi productor que también, a pesar de que por aquí no está, está pendiente de mi programa. Te mando un abrazo, Soria, y gracias, ¿no? También saludos a Rachel hasta los Estados Unidos, que también por ahí me está escuchando. Se me ha pasado por ahí, pero pues contigo voy a cerrar los saludos, ¿no? También saludos también a mi familia, que también se estaba uniendo y que están diciendo que mande saludos. Saludos también a mis hermanas, a mis sobrinos, a todos, a todos mis amigos también por ahí, mis amigas Mar Arámuro, Michelle, Priscila, Marilú, Hernández, etcétera, que también están pendientes de mi programa casi siempre. Entonces, les mando un enorme abrazo, los quiero mucho. Pero bueno, ya nada más regresé para despedirme. El día de hoy es todo. Sí me mandaron por ahí unos textos, pero ya eran tipos de ex que ya había comentado. Entonces les agradezco mucho. Gracias por la opinión. Entraron tarde en mi programa, pero les agradezco por estar al pendiente y por estar interactuando conmigo en vivo, ¿no? También quiero mandar saludos a los que estuvieron al tanto ahí en la página, en la red social de Notus, que por ahí también querían unos saluditos. Por aquí los voy a complacer. Por ahí saludos para... Esperen, ahorita los busco, pero por lo pronto, déjenme recordarles de los pases médicos, de verdad. Si tienen a un familiar enfermo que necesite estudio de... Es más, si no necesita estudio de Papá Nicolau, ultrasonido 4D, por ejemplo, no, para el bebé, la hermana embarazada, la cuñada, no sé. Algún familiar, pues imagínense uno así en 4D, pues para que se vea pues todo el bebé todo bonito, ¿no? Les digo, todavía tengo pases, vengan por ellos, de verdad, no lo dejen a la desidia, vengan por ellos, porque pues ¿quién te regala los estudios, ¿no? También son estudios de sangre, también tengo para estudios de sangre, de la glucosa y no sé qué verga checa más. Ah, sí, estudios químicos sanguíneos, de glucosa, colesterol y triglicéridos, perdonen, se me traba la lengua, pero bueno, ya encontré por ahí los saluditos ahí que también estuvieron pendiente en la página de Notus para Víctor Eduardo Zamora, que también por ahí siempre le da like a mis publicaciones, a las fotos del set de La Mala. Saludos para Alberto Efraín García, también saludos para Carmen Madrid, también saludos enormes para Eri Vallejo, que también me está escuchando. Gracias. Pero bueno, es todo por hoy. Les agradezco por haber estado aquí. Les mando un enorme abrazo y un beso grandísimo. De verdad me siento muy muy feliz porque mi programa va muy bien. Me encanta que me escuchen y recibo muy buenos comentarios. Recibo muy buenos comentarios porque he escuchado que hasta hago sonreír a la gente en sus días de tristeza. Entonces, imagínense para mí lo que es. Yo sé que mi voz está bien pinche culera, pero no importa, si yo hago sonreír a la gente, pues a mí no me importa, voy a seguirlo haciendo si es para el bien de ustedes, ¿no? Pero bueno, es todo por hoy, es todo por el día de la mala. Recuerden que es Semana Santa, no tomen, por favor, no sean alcohólicos. No es cierto, disfruten. Pero bueno, para los que sean muy católicos, no lo hagan y también no coman carne. Y de todo tipo de carne estamos hablando, ¿eh? Así que cero sexo, por favor. Hoy, mañana y toda la Semana Santa, nada, no es cierto. Bueno, eso ya cada quien queda con ustedes, ¿verdad? Pero bueno, ya van como 1,000, 8,000 veces que me despido, pero ya ahora sí ya me voy porque ahora otra vez me pasé de tiempo. Yo creo que voy a terminar alargando mi programa, si no, no voy a terminar de complacer a nadie al final. Pero espero haberlos complacido a todos ustedes y gracias por estar aquí nuevamente. Los quiero mucho, un abrazo enorme y los dejo con una canción que se llama Tu Falta de Querer. No alcanzo a ver de quién es, pero también es muy, muy buena. Escúchenla y es todo por hoy. Cuídense mucho. Besos, abrazos y es todo por hoy. Nos vemos. Bye. Aquí, te quiero.